50 kHz. Señores, bienvenidos, último día de la semana. Aquí estamos con ustedes haciendo Esperanza Racinguista. Una hora con toda la información y opinión de Racing por M970 Radio Génesis. La vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622-4926-1622. Y en el medio del bolonqui de la ciudad de Buenos Aires, quizás tengas tu compu adentro del auto, www.esperanzaracinguista.com. Desde la página nuestra pueden ver siempre mucha información, también escuchar estos programas, las transmisiones de Racing y nuestro mail info@esperanzaracinguista.com, también otra vía de comunicación para que estén cerca del programa. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tenemos todo lo previo al partido. Racing juega con Vélez en la última fecha del campeonato y vamos a hablar de eso y también de lo que se viene, que es la vida del Cholo Simeone nuevamente dentro de la institución, porque ya es casi cosa juzgada, en realidad es cosa juzgada, falta simplemente una firma. Hay muchos temas que se están manejando alrededor de la llegada del Cholo Simeone. Hoy se ha hablado de la posibilidad de que no esté Teo, de que sí está Teo, de que si hay grupos inversores que se quieren rajar, quedar. Bueno, toda la información de la academia junto a Martín López López. Vamos a analizarla también junto a Ricardo Zanoli, Lorena Somadosi, que también va a traer el equipo rival de Racing, que es Vélez Arfiel, el próximo día domingo. Racing Vélez, la propuesta como siempre, las transmisiones que están a las 7 de la tarde. Estaremos con 3 horas de transmisión, una transmisión cortita, pero con todo lo que pasa en la última fecha de Racing. A partir de las 7 entonces estaremos junto a Mariano ahí en la cancha de Vélez para relato y comentario de Racing y el equipo campeón de este torneo clausura 2011. Junovic en la producción dice que tiene nota pautada con Matías Martínez. Lo mandé recontra al frente y esperemos que sea así en su día de despedida. Bueno, y nos pone el aire Cochimarro hasta las 8 de la noche. Señores, esto es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, esta es música. El nombre es pedorro. Ya, si no, no queda otra. Voy a tener que poner música para cada cortina y cada cortina sale con su música. ¿Sí? Es hora que laburemos un poco, ¿no? Lo tenemos que hacer. Bueno, vamos a la de Racing. Hay varios temas para hablar y si no, después nos queda corto el programa. Ya son y 10 y todavía no hemos hablado nada, aunque ya hemos dicho bastante en cuanto a los títulos. Dentro de los títulos, en realidad, de lo que pasa con la actualidad de Racing. Y bueno, saludamos. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Bien? Muy bien, bien, bien. ¿Ricardo? ¿Bien? López. Buenas noches. Buenas noches, siempre usted. No, pero digo, si estoy llegando temprano. ¿Le prendemos el micrófono? Acá, está apagado el micrófono. Sí, está prendido. Y está igual que ayer también, que no se escuchaba del todo bien. A ver, ahora, Ricardo. ¿Hola? No salimos con Ricardo. Bueno. ¿Qué pasa, López? No, digo, buenas noches porque ya no es tarde hasta ahora. Sí, es verdad. Yo pensé que decía buenas noches porque llego tarde. Sí, siempre llega tarde. Últimamente estoy de acuerdo. Me puedo meter en tema Racing, que hay un montón de cosas. Dele, man. Bueno, a ver, ahora se escucha, ¿no? Ahora te escuchamos, ahora sí te escuchamos bien. Bueno, la salida de Miguel Ángel Russo, este tiempito todavía que le queda igualmente como técnico, pero que ya tiene una salida anticipada porque ya estuvo la conferencia de prensa, se pusieron de acuerdo entre los dirigentes, el cuerpo técnico actual todavía, ¿sí? Ah, ¿te puedo hacer una pregunta? Salida, sí. ¿Debe dirigir la última fecha, Russo? ¿Qué opinás? Tiene un contrato, que lo cumpla. No, ya sé. ¿No? Si sirve que dirija la última fecha. Y que intente ganar, porque ya perdió tanto que... No, vos entendés lo que yo te estoy preguntando. Si No, para mí que no. Para mí es lo mismo. Para mí es mejor. Si estaba Barbas esta semana, para mí era mucho mejor. Para mí también. ¿Sí? Para mí también. El tipo que ya esté vinculado, por más gana que le ponga, pero le hicieron, estás en otro lado ya. Le hicieron como una formalidad de finalización de contrato, nada más que sí, eso. Sí, para mí tendría que haber sido el anuncio después del partido con Vélez. Bueno, yo quiero dar simplemente. Para darle una forma mucho más ética, sí, y prolija a todo, ¿no? Sí, sí. A ver, yo quiero dar simplemente y una vez más, ¿no?, mi opinión sobre esta circunstancia que llevó a la salida de Russo. Porque todavía lo que no puedo terminar de entender es aquellos que siguen defendiendo todavía la postura de la continuidad del técnico, ¿sí? Ya está, es cosa jugada que el técnico no va a seguir y que no siga. Es por una consecuencia. Creo que Molina fue clarísimo y se le dio un montón de chances. Porque yo, si, por eso soy periodista y no soy dirigente, ¿no? Pero si no, lo hubiese echado hace muchísimo tiempo. Y como hincha, muchísimo tiempo más. Porque cuando dijo la vez pasada que si me voy o no me voy a Boca, como hincha ya estaba fuera con el bolso puesto en corbata. Pero por eso no soy dirigente, ¿no? Pues soy hincha o socio o en su defecto periodista. Me parece que Molina le dio un montón de chances y también fue claro, hasta las últimas consecuencias le dieron chances, porque cuando faltaban 3 partidos para terminar, dijeron que se veía si Racing clasificaba para la Copa Sudamericana, si no clasificaba para la Copa Sudamericana, si Racing tenía buenos partidos sobre el cierre del campeonato o no, y las cosas se seguirán dando de la misma manera. Entonces, enterrar o seguir enterrando a Racing en cuanto a las chances deportivas para el próximo campeonato, teniendo en cuenta que se arranca muy cerquita de una zona de promoción, y no en promoción, pero muy cerca de una zona de promoción, y que en caso de que vos empieces el próximo campeonato perdiendo, teniendo la desgracia de perder, tenés que sacar al técnico que está, traer uno nuevo, que hay que ver quién podés traer, ¿no? Porque quizás todo esto que están postulando en este momento, que tienen ganas de ser técnicos de Racing, tengan trabajo para ese momento y no los puedas tener tan a mano como los tenés ahora, que están todos libres. Cholo libre, Coco libre, Mostaza libre, Ramón libre, Bausa. Hay un montón de técnicos, hay un abanico de técnicos importantes que quizá cuando empiece el próximo campeonato no los tenés libres. Igual creo que las declaraciones de Molina en ese momento fueron desafortunadas para lo que estaba pasando. No, fue el presidente del club que se tuvo y el técnico se tuvo que comer lo que ningún periodista de los amiguitos le habían dicho hasta ese momento. Entonces, pero a mí es normal. Sos el presidente de Racing, no soy el presidente de Russo. Y Racing está muy por encima de Russo y Russo tiene que saber. Y si le preguntan al presidente, ¿va a seguir Russo? Y los resultados mandan. No lo dijo con estas palabras, dijo: los procesos se acompañan, los proyectos se acompañan de resultados. Si no tenés resultados, te echan en todos lados. Bueno, pero se podía haber dicho de otra manera. Cuando termine el campeonato hablaremos, algo que... De manera... No, igual. No lo veo mal, Lore. No lo veo mal. O sea, vos sabés que me parece yo que estoy... le dieron 2.500 chances para que siga Russo hasta el final. Estoy a favor totalmente de la, comisión directiva y todo. Pero me parece que en ese momento, cuando se declaró eso, no era el momento, nada más. Para mí también. Para mí era el lunes el día. Para mí fue darle changüí al técnico para que tenga una carta abierta y decirle, mirá, flaco, todavía podés ganar. O sea, ganá y quedate, si queremos que te quedes. No, para mí, ¿sabes por qué fue? Porque ya tenían casi abrochado el tema del Cholo Simeone. No sé. Sí, escúchame, hace 15 días el Cholo Simeone iba a firmar para Estudiantes de La Plata. Sí, no firmó. De repente no firmó. ¿Por qué no firmó? Porque le pidió $1.5 millones. No, porque iba a firmar para Racing. Sí, pero seguro. O porque se habrá quedado esperando a ver qué pasaba con este técnico. Sí, seguramente. Seguramente. Bueno, está bien, se quedó esperando. Aguantó y esperó. Y era bueno, estaba de cajón que alguien le dijo, mirá, no sigue Russo. Si no sigue Russo, venís vos. No seguía Russo. Si no sigue Russo. No tenía plafón. ¿Cómo que no tenía plafón? Pero si le habían dado un contrato abierto para que siga. Una vez que perdió con Banfield. Sí, totalmente. Ya estaba. Porque sabías que a Gimnasia no le iba a ganar. ¿Por qué no le ibas a ganar? Porque no le ibas a ganar a Gimnasia. Yo te lo dije. ¿Cuánto hace que te lo dije? Bueno, tiene un montón Racing como para poder ganar la pero Gimnasia. Sí, pero no le iba a ganar a y Gimnasia. Y tuvo un tiro en el travesaño de Teo que podía haber ganado, le podía haber ganado. Sí, también Gimnasia. Tuvo un gol que le podía haber dado a Gargelotti y que perdía 1-0. No, creo que todo empezó después del partido con Quilmes. Después del partido con Quilmes sí. Ya se empezaba a asimilar que lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con lo que están diciendo compañeros y amigos. Realmente. Pero pensá que nos estamos despidiendo de esta discusión yo creo que está para mancando. El resto del año. Sí, no, por favor, basta. Y por eso también quiero llegar a este basta. Basta de defender algo que lo sacó en su momento de la promoción a Racing y lo deja ahora otra vez en la puerta de la promoción. Más allá de si había un estilo de juego creado o no, el estilo de juego creado no sirvió, no fue funcional a la suma de puntos necesaria como para poder estar tranquilo y no estar peleando ahora el próximo campeonato junto a San Lorenzo, Boca, River, y todos bueno, abajo, en la parte de abajo. Porque lamentablemente los resultados mandan y bueno. Claro, entonces. Los resultados mandan y te sacan o te ponen un técnico. Ya está, listo. Ya está. El técnico no sirvió, no le fue bien. Yo te digo, a mí la experiencia me dice que. Va, a ver, perdón, no sirvió, no. Creo que para algo sirvió. ¿Sí? Creo que le sirvió a los propios dirigentes de Racing, le sirvió la llegada de Russo. Para darse cuenta qué técnicos. Pueden ser, a ver, ¿cómo decirlo? Trabajan de otra forma distinta a la que... no digo dentro de lo que es el fútbol en sí, ¿no? Hay otros menesteres que hacen también a un técnico. Y no solamente está el poner el equipo dentro de la cancha. El equipo dentro de la cancha para mí era un desastre. Jugaba mal, perdía Racing, murió con las botas puestas, se equivocó. Fuera de lo que es fútbol, si puedo decir algo positivo de la estancia de Russo en Racing... Es que le dio cierto... prestigio. Le dio prestigio por la jerarquía que tenía. No, profesionalismo. Mirá, ahí está. Es un excelente gerente. Eso, ahí está. Exacto. Sí. Además, otra cosa. ¿Cuánto hacía que Racing estaba en los programas importantes solamente para hablar cosas malas? ¿Cuánto hacía que no se hablaba de Racing de la manera en que se habló esta semana? Esa identidad se la dio Russo. ¿Les guste o no te guste? No hubo una sola discusión en Racing durante el periodo de Russo. Salvo la pelea entre Teo y Dobler. Sí, que salió a la luz. Y la de Kais con Viola, que tratamos bueno, todo fueron de callar. Casi, no, fueron casi simultáneas. Sí, fueron bueno, casi simultáneas. Está bien. Algo pasaba en el equipo, ¿no? Digo, no lo supo llevar, como para no, que se no, peleen no de esa creo manera. Que, no creo que haya pasado por ahí. Entonces no. Teo era nuevo en el plantel, no está. Hacia Teo siguió haciendo cosas. Y el técnico no supo integrarlo, quizá el resto de los compañeros. No, me parece. ¿Te no parece que no se integró Teo al equipo? No. No, yo no coincido para igual nada. Justo para Martín, por favor, para. ¿Hubo discusiones entre Teo y el resto de los compañeros o no? ¿No lo fueron a increpar Martínez, Abeldanio? Kais, todo cuando Teo agarró en la cancha, no dijo, los delanteros jugamos bien, los defensores jugamos bueno, mal. Bueno, sí, es la forma de declarar de Teo bueno, que a veces mal, un poco pésimo, molesta. Y sí, eso sí. Que lo tiene que frenar. Yo tengo que ir a decírselo. Obviamente, pero Martínez y Abeldanio, el técnico se lo tiene que decir. Lo que tuvo que ver esa pelea con Dobler, hay que recordar lo que fue esa semana. Fue una semana donde Dobler aparecía como posible titular y quizás también los nervios del arquero. Y la forma de jugar del delantero en los entrenamientos, de la misma manera que en la cancha, en los partidos en serio. Hizo ahí saltar la térmica. Bien, entonces, como tiene unos huevos bárbaros, el tipo se la tiene que comer o tiene que ir a menos dentro de los entrenamientos. O no trabajar como corresponde. Digo por Teo. No. Bueno, el tipo sabe lo que tiene que hacer. Yo estoy de acuerdo. Y el técnico se quedó mirando la práctica como se cagaban a trompadas. Pero muchas veces vos dejás que se caguen a trompadas. Y los agarras en el vestuario. Pero andá a agarrarlo al vestuario. Después en el vestuario no le dijo nada. Sí. Le dije, ¿y pero no vos estabas en el vestuario? Mirá, bueno, pero no, yo no estoy en el vestuario, pero tenemos gente, pero trabajamos de esto. Si no, me quedo en mi casa, porque para ver lo que pasa por televisión nada más, ¿no? No, el vestuario no pasó nada tampoco. El vestuario no pasó nada. Se juntaron los dos, se arreglaron, pero el técnico no se metió. No se metió nunca. Hubo un montón de situaciones que sabíamos que venían, yo por lo menos sabía que venía pasando, y que veía que el técnico no hacía nada. Sí, igual lo tuyo con Russo es un tema aparte, o sea... Es así, Rami. Vos le buscás la quinta pata al gato para tirarle pero cosas. Está mal. Ya está, Russo ya está listo, ya está fuera de Racing. Ahora lo que viene, venga. Estoy diciendo que profesionalizó fuera de lo que es el ámbito del fútbol. Creo que le dio a los dirigentes, le dio la diferencia entre lo que es un Caruso ¿sí? y un Russo. Es lo que es vivir de una forma o vivir de otra. Totalmente. Bueno, ahora tenemos. Me parece que después de esa idea, lo bueno es que han tratado de mantener esa línea, la línea post-ruso, ¿sí? Exacto. Dentro de lo que es fuera del ambiente de fútbol. Ahora vamos a ver el Cholo cómo lo agarra y cómo lo puede manejar el equipo. Pero a los que todavía están pensando, que no, está mal, lo echaron por esto. No, ya está, lo echaron. No, bueno, lo echaron. Se terminó el contrato. No le renuevan, ya está, se acabó. ¿Cuánto hacía que Racing no terminaba un contrato desde con capa. Con un director técnico? ¿De capa? Bueno, sí, de capa. Sí, de capa. Porque el otro día le preguntábamos a Ueda cuando estuvo... Mostaza, pero Mostaza me parece que le estaban o le habían renovado en el momento y él después ya cuando vuelve de Estados Unidos, que estaba haciendo la pretemporada en Estados Unidos, vuelve para acá y le dicen, vino el pejerrey belloso y dijo, no, yo no sigo. Me parece que le quedaban 6 meses de contrato. ¿Le quedan 6 meses más todavía? Sí. Era hasta junio y se fue al principio del campeonato. Bueno, creo que se fue a mitad de año. Creo que hay un montón de cosas que se han mejorado desde lo institucional a través de la llegada de distintos técnicos y de distintas experiencias. Lo bueno es que la experiencia de Russo le da la pauta a estos dirigentes para seguir buscando técnicos que a priori tengan categoría o que sepamos que pueden sacar adelante la situación de Racing, no agarrándolo con alambre, sino trabajando de otra manera. ¿Y puedo acotar una cosita más? Sí, diga, amiga. Los jugadores que salieron a decir que lo bancan a Russo y que no están de acuerdo con la decisión que tomó la comisión directiva de sacarlo, me parece que el momento de demostrarlo eso eran los partidos que se jugaron. Hoy ya está, como decís vos, ya no se puede seguir hablando de Russo. Russo está fuera de Racing. Entonces, las cosas se demuestran en la cancha. El técnico nuevo que venga, que los jugadores se demuestren si lo quieren o no lo quieren dentro de la cancha. Eso se demuestra transpirando la camiseta. Bueno, ahora Martín va a explicar un poco de lo que estás hablando. Quizás hay muchos hinchas que ya saben por dónde viene la cosa, pero hay otros que están descolocados del tema, así que en un ratito lo vamos a explicar. Ya venimos, ¿sí? Después de la tanda. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705 info@alfredofrancioni.com.ar La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Información. Bueno, información del equipo, ¿sí? Del equipo. Y después nos vamos a meter más adelante, después de la tanda de jugadores puntuales y toda la historia, jugadores, sí, que grupo que inversor vienen, de tanto que se habla, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo, hoy fue la práctica de fútbol que se iba a desarrollar en el día de ayer. Por la lluvia se suspendió. Hoy la práctica de fútbol arrojó un equipo que... ¿La pudieron ver, la última práctica de fútbol, no? Sí. ¿Los últimos 15? Sí, algo se puede ver. Sí. Está bien. En cuanto a lo que tiene que ver con... Sí, dos cambios. Uno, el del arquero que veníamos anunciando, de Olivera por Fernández. Y el otro, más sorpresivo aún, el de Teófilo Gutiérrez, que no va a estar. Se fue. Y en su lugar ingresa Lucas Avendaño. Todos pensábamos que iba a tener la chance Valentín Viola de ser titular. Pero finalmente el técnico decide cambiar el esquema y jugar con Lucas Avendaño en la defensa. Aprendió al final de todo. Bueno. Bueno, el equipo... Le llevó 36 partidos. Pero entendí que tenemos que jugar con dos delanteros. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo, finalmente va a salir al arco con De Olivera. Va a jugar Pichut, Martínez, Avendaño y Cajáis. En la mitad de la cancha estará Franco Zuculini, Jacob, Toranzo y Lucas Lich. En la delantera, Lugersio. Toranzo, Jacob, Lich. Está bien, lo lleva Lich a la mitad de la cancha y lo pone a Cajáis por izquierda, está bien. Exactamente. Okay. Y en la delantera estarán Lugersio y Auche. Igual este es un sistema que quizás en por momentos cambie y también Toranzo puede soltarse como enganche y hacer una línea de tres, pero en lo que pudimos observar era 4-4-2. Bueno, cortito, ¿de dónde venía lo que recién decía Lorena? Explícalo cortito, brevemente. Por el tema de que los jugadores que vienen a hablar. La declaración de Iván Pichut. No, los jugadores, a ver, hablan. Pero en cuanto a lo que tiene que ver es por el buen clima que generaban con Miguel Ángel Russo. Exacto. ¿Sí? El técnico se llevaba bien con los jugadores. Uh-huh. Hasta eso vamos bien. Pero bueno, creo que hay una frase que sintetiza lo que habló Toranzo hoy, que es lo que vos decías. Tuvieron que haberlo respaldado en la cancha y ahora por más que hablen... Ya está. ¿Ah, Toranzo dijo eso? Sí. Está bien. Fue más sincero que esto. Si el equipo hubiera ganado, el ruso no se iba. No, obviamente que no. Obviamente que no. Si estaban conformes desde tuvimos todo que haber el ámbito respondido en la cancha. Externo. Exacto. A lo que era lo futbolístico con Russo. No te quepa ninguna duda, es así. No, los resultados mandan. Claro, claro que sí.

No, tengo que traer otro tipo de música. De este tipo de música, pero no, otro me gustó tipo mucho de el otro día, puso señor Kevin King puso. Ah, bueno. Está bien, está bien. Para después te vas a ir a tu casa, pero no sé. Claro, te vas a algún lado, te vas a ir. Bueno, aclaremos un poquito el tema porque durante el día de hoy se corrieron un montón de voces del tema de Teo, Gio y el grupo empresario. Sí. Bueno, lo que tiene que ver con el grupo empresario, el que aportaba dinero, ¿sí? Tiene que ver, la bola se empezó a correr porque se sabe que no estaban a favor de la elección de Simeone. El grupo inversor estaba a favor de la llegada de Coco Basile. Entonces, a causa de que no se ha elegido el candidato que ellos querían, empiezan a amenazar. La primera amenaza surge con que parte del sueldo de Miguel Ángel Russo, sí, ¿recuerdan? Era pagado por ellos, si no me equivoco, el 33%. Ajá. Bueno, esta suma se pensaba que era la misma que iba a aportar para el Cholo Simeone. Bueno, han dicho que ellos no van a poner un peso en el contrato de Simeone. Y luego de esto empezaron a tener otro tipo de amenazas. Con lo que Racing más quiere, que es a Giovanni y a Teófilo Gutiérrez. Sí. Como ellos son, están juntos en la negociación, sí, del pase, sí, junto a Racing. Trabajan, son los que aportaron, claro, plata. Sí, bueno, pero son parte socios, porque en el parte del pase tienen parte ellos y parte Racing. Dicen que van a intentar vender a Teófilo Gutiérrez luego de la Copa América y a su vez también el tema de negociar el pase de Giovanni Moreno. Lo que sucede aquí, para tranquilizar al hincha de Racing, es que la academia tiene los derechos federativos y también tiene parte del porcentaje del pase. Si bien Racing todavía no ha pagado, pero es porque no han vencido los plazos, sí. Racing, cuando pague, no va a tener ningún inconveniente. Nada. Y si el grupo inversor quiere vender su porcentaje de jugador, lo puede hacer. Pero esto no indica que el jugador vaya se a ese club. Claro. Porque para irse de Racing, tiene que negociar con los dirigentes del club porque ellos poseen los derechos federativos. Ahora, yo tenía una versión. Perdón, distinta. Y de Teo por 4 años. Claro, Teófilo Gutiérrez hasta el 2014, Racing tiene los derechos federativos. Yo tenía una versión distinta a la de Martín. No digo que la tuya no sea cierta, ¿eh? Yo tenía entendido que ellos estaban por la continuidad de Russo, uh-huh, pero no les desagradaba para nada la llegada de Simeone. Esa es la información que a mí. Mira, el Coco Basile, desde que dijo yo quiero agarrar Racing, sí, se generó un lobby importante, claro, desde los medios, que son los mismos medios que bancan también que bancaron a Russo hasta ahora. Sí, sí. ¿Sí? Porque son todo el mismo grupo de amistades que tienen. Sí. Este de El Gordo la Pelota, el Russo Remesón en la tarde, Clos a la tarde, también por la radio. Bueno, todo un montón de gente que le está dando y tirando, ¿no? Como para que siga la continuidad de la amistad de los amigos dentro de Racing. Toda esta gente que está hablando tan a favor de Coco Basile, a mí me da la impresión de que deben recibir un pesito de algún lado, ¿no? O están esperando que agarre como para que les tire una moneda, porque realmente actúan como agente de prensa permanente de Coco Basile, sí, ¿no? Sí, sí, se nota muy evidentemente. A ver, que se entienda que yo ayer hice un editorial que cuando dijo el Coco Basile que quiero agarrar Racing, se me movió la estantería, ¿no? Sí. Yo quiero que el Coco Basile sea el técnico de Racing por sobre el Cholo Simeone. Más allá de si. Bueno, más allá de lo futbolístico, de lo me parece que es lo que genera el Coco, claro, como persona es y lo el que. Tema. Y lo eso. Que es, eso. No, sí, no, sí. Pasa por otro lado. Sí, por lo sentimental. Claro, sí, por lo sentimental. Pero si no viene el Coco Basile, que ya se decidió que no. Está el Cholo Simeone, que también es otro técnico de buenas características, que tiene también pasos internacional, que ganó. Dos campeonatos a nivel local, o tres, me parece. No, dos. Y que además llega con otra experiencia muy distinta a la que cuando había agarrado a Racing aquella vez. Claro, claro, claro que sí. Así que no lo veo mal que esté ya instalado el Cholo Simeone. Y el Cholo Simeone vendrá a su vez también con otra gente que quiera aportar dinero para que esté el Cholo Simeone. Lo que pasa es que en este momento esa gente no va a salir a hablar. No. Para apoyar al Cholo Simeone, porque todavía no fue presentado el Cholo Simeone dentro de Racing. Entonces, este es el momento de aprovechar de todos estos medios, junto con el Coco Basile, para hacer toda esta movida. ¿No? Es verdad. Uh-huh. Ahora es el momento que tienen para hablar. La semana que viene ya se van a tener que callar, porque ya está oficializado que el Cholo Simeone va a ser el próximo técnico de Racing. Y él vendrá con su gente. Exactamente, ¿no? Hablando de... Con Hidalgo, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que él siempre lo tiene muy pegadito. En cuanto a lo que tiene que ver con la gente que va a venir a trabajar en el club, el cuerpo técnico ya está casi terminado de armar. La única pequeña duda es Burgos, si Burgos termina cediendo para venir a Argentina, porque la duda es, si bien de venir a vivir al país no tiene nada que ver con Racing. Sí. Burgos sería el ayudante de campo, el preparador físico Oscar Ortega, el entrenador de arqueros Pablo Bercelione. Y en lugar de Burgos, si no llega... ¿Pero y Piñeiro? No sigue. ¿No sigue Piñeiro? O sea, no sigue vinculado al equipo de primera división. Él tiene contrato con el club. Claro, por eso digo. Por eso, hay que ver si lo reubican. Sería interesante que Piñeiro siguiera las divisiones inferiores para ver si sacamos un arquero de vez en... Por favor, porque teniendo, por todas, ¿no? Teniendo el preparador de arquero que decimos todos que es buenísimo y que nosotros lo vemos trabajar de muy buena manera, lo llaman de la selección, lo llaman de todos lados, ¿cómo puede ser que Racing no tenga un arquero? No. Es increíble eso. ¿Hay algún nombre alternativo el de Burgos? Néstor Vivas. Nelson Vivas. Nelson Vivas. Bueno, trabajó con él. No, sí, o sea, está armado el cuerpo técnico de Simeone. Sería el mismo que viene de trabajar en Catania. La única duda, que en realidad es pequeña, todo da cuenta de que va a ser Burgos finalmente el ayudante de campo. Vivas, pero no, bueno. Dejó de ser el ayudante de Simeone porque no quiso viajar a Europa. Exacto. Pero bueno. Es más, creo que estaba tratando de independizarse. Sí, no, había trabajado solitario, no sé en qué club del ascenso. No, campeonato pasado. Y como entró, me parece que también... ¿Y Burgos tenía una propuesta a Italia también? Sí, del Lazio, sí. si no me equivoco, pero igualmente... Tenía una propuesta para cantar, me parece. Che, qué jodido Burgos. Se impone Burgos, ¿eh? Sí. No, ojo, pero aparte está gordísimo. Sí, pero creo que adelgazó. Gordo. Adelgazó, ¿sí? Cuando estuvo en el Catania con Simeone. Si no recuerdo mal, cuando llegaron hicieron una apuesta que tenía que bajar 30 kilos y los bajó. A la miércoles. Bueno, igual tiene una caripela media complicada, ¿no? Sí. A mí no me importa la caripela, me importan los resultados en la cancha, así que tenga la caripela. No me decías lo mismo con Russo. Te lo digo, te lo recuerdo. ¿Qué? A ver, ¿qué es Russo? No, no me decías lo mismo con Russo. Yo no te importaba lo... Russo y lo voy a seguir. Basta con Russo. Empezaste el programa diciendo, no voy a hablar de Russo, basta con Russo. No entiendo la gente que sigue hablando hace de Russo. Hace dos días que está diciendo basta con Russo y sigue hablando de Russo. Hace una hora que estás hablando de Russo. Te recordé, en el fondo lo voy a traer. Te recordé que no eras pro resultados con Russo. El proyecto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todo bla, bla y bla. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Los resultados, ¿querés? A bancar al Cholo. Ahora querés los resultados. Bueno, tanda. ¿Sí? Vamos un cachito con la tanda. ¿Te queda algo más? ¿Sí te queda? Sí, me queda. ¿Mucho? En cuanto a lo que tiene que ver con los nombres, un jugador por el que cagamos, Racing... Cagamos. Para. Hagamos una cosa. Vamos con Lore, ¿sí? Equipo rival. Y después de la tanda seguimos con Martín. Dale. En Esperanza Racingista, equipo rival. Vélez Arfield. Vélez. Sí, muy bien. Bueno, el equipo rival es nada más y nada menos que el campeón del fútbol argentino con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Sí. Merecido campeón, ¿sí? Se ha impuesto 2-0 contra Huracán en la última fecha y salió campeón una fecha antes porque no se dieron los resultados entre Lanús y Argentino Junior. Uh-huh. Bueno, el equipo de Vélez festejó, obviamente, durante toda la semana, asado de acá en la Villa Olímpica, no era para menos. Hay que tener en cuenta una cosa, a Maxi Morales eso no le afecta. A los compañeros puede ser, porque estaba visto en Racing que a Jacob, Matías Sánchez... Mercado, Fernández... Gonzalo García. Bueno, a eso les afectaba, porque después no podían rendir la cancha. Pero a él no le afecta, digo por no las le dudas. Afecta, no le afecta. Además, Vélez es merecido campeón, no solamente por lo que dice en la tabla, sino porque creo que es el mejor equipo del fútbol argentino y tiene unos jugadores increíbles en todas las líneas de las canchas. Es así. Es verdad. Dentro de lo que fue la práctica de fútbol, hoy entrenó Vélez en la Villa Olímpica. Después de todos los festejos, empezaron de vuelta con el entrenamiento fuerte. Y después de hacer un entrenamiento, el técnico decidió parar el equipo en hacer fútbol informal y paró el equipo entre un equipo de titulares y un equipo de suplentes. Dentro de los titulares se lo vio Maxi Morales, que está totalmente recuperado de su Le hace bien. De su gestional y va a estar frente a la academia. ¿Sí? Es verdad que tenían a un costado de la cancha, tenían un... ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde se pone? ¿Una frapera? ¿Una frapera? ¿No tiene una frapera al costado? Dice que entrenaban festejando. Sí, aparte aparte también agarraron el carrito de los sutileros, todo una movida. Bueno, no es para menos. ¿Qué hubiese hecho perfecto. Vos si hubiese salido campeón? Totalmente. Aparte no necesita ni puntos, nada. Racing necesita los puntos el bueno, domingo. El que no podrá ser de la partida va a ser Sebastián Domínguez, que fue expulsado el último domingo contra Huracán, y Ricky Álvarez, que llegó a la quinta amarilla. ¿Sí? Dentro de los titulares que paró en la cancha en el equipo están Barovero, Díaz, Tobio, Ortiz, Papa, Ramírez, Cantero, Zapata, Morales, Martínez y Silva. Una papita. Sí, facilísimo, ¿no? Vos no sabés lo que es eso. Si vienen de festejo, quizás zafemos, ¿no? Por ahí está Augusto Fernández, mira, que no está confirmado porque estuvo ausente, pero estuvo ausente con aviso. Sí. Así que también podría ser de la partida. Así que estuvo bailando de mamushka. Y en el banco tienen algunos jugadores que juegan El último festejo de un equipo campeón que jugó contra Racing. Ganamos. 3-1 con gol de Martín Vitali. En la cancha de River, ¿no? Sí, señor. Aparte, no me acuerdo. ¿Se acuerdan qué técnico era el que decía que cuando abrían el placar de Vélez salían jugadores para rifar? Porque es increíble los titulares y los suplentes que tiene Vélez. O sea, no hay comparación entre los titulares y la calidad que hay en este equipo. Es increíble. Tiene mucho equipo. Sí, no, lo ¿qué? Que decía, y en el banco tienen jugadores. Sí, que, no, sí. El goleador del equipo es uno de los suplentes. David exactamente, Ramírez. Sí, así que no es delantero de área. No, superando a Silva. Hace mucho que llegó Gareca a Vélez. 3 años. Sí, Gareca, 2 años. Si lo hubiéramos mantenido a Russo un año más, posiblemente estaríamos en la misma situación. ¿Cuántos títulos ganó Gareca? Dos. ¿3 años? 2009. ¿Dos en 3 años? Sí. ¿Dos de 5 torneos? 2009-2011. Local, ¿no? Increíble. Anda, pero en los otros torneos, ¿cómo salió? ¿Salió segundo cuando salió Estudiante? No, muy bien la campaña. No, digo por el tema otra vez que me quieren insistir acá, me quieren chicanear con el tema de Russo. Y otro pero Russo estuvo en Vélez también, ¿no? No la termina, salió campeón. Salió campeón. ¿Y por qué le echaron entonces? Se pidió el contrato. Se fue a Boca. Claro. ¿Quién no quiere dirigir a Boca? Yo no. Y bueno, no sos técnico. En el banco está el mexicano. Yo no. Guillermo Franco, ¿no? Sí, está Franco. Los que sí no están, que a pesar de haber entrenado y estar recuperándose, son Cubero y Rasotti, que siguen entrenando diferenciados. El mexicano Franco que cantó el himno mexicano contra Argentina. Es verdad. Sí. Es verdad. Esas son las cosas que te duelen a vos, ¿no? Te duele que te cante el himno un argentino. No. Anotalo en la agenda. Te jode también que el Cholo Simeone te gritó el gol. Esas cosas, ¿qué te importa? No, yo te cuento. Que sean funcionales a tu club. Salió, la Volpe era el técnico de México. Sí. Se quedó en los vestuarios. Salió cuando terminaron de cantar el himno. Y hace 25 años que está en México la Volpe. El otro, el correntino. El paria ese. Sí, el falso argentino, Guillermo Franco, cantó el himno mexicano. Por favor. Después le preguntaban a la familia, ¿quién quiere que gane? México, por supuesto. Los correntinos. ¿Y qué por favor, que diga? Una Argentina. Vergüenza. Una vergüenza. Está el hijo que lo diga Máxima, que no tiene obligación de decir que... ¿Que quiere ganar Holanda? Holanda, más bien. Pero tiene obligación de decirlo. Pero eso es protocolo. Pero no la familia de Guillermo Franco, por favor. Bueno, los 11 deben y lo repetimos, dale rapidito. Barovero, Díaz, Tobio, Ortiz, Papa, Ramírez, Cantero, Zapata, Morales, Martínez y Silva. Tanda y venimos. Glory to you, glory to you, take me there. Take me there. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. ¡Ah! Polirrubro, la academia, librería, jugueterías, regalos, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena, Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncien la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, historia. Bueno, con Santana le vamos a trasladar la historia a nuestro compañero Edgardo Junovic. Junovic, que se despide. Así lo despedimos, ¿sí?, también al aire. Bueno, dele nomás, amigo. Historial del partido. Historial, 160 partidos entre Racing y Vélez, 55 victorias para Racing, 44 para Vélez, 61 empates. La última victoria de Racing como visitante en el José Amalfitani fue en el 2002. En la apertura 2002, hace 7 partidos que Racing no gana, con 4 empates y 3 derrotas. Apertura 2002, los goles de Maxi Esteves y Mariano González para la victoria de Racing. Golazo de Mariano González. ¿Cuál es el de Maxi Morales? Maxi Esteves. Ahora me acordé, sí. Bueno, ¿y qué más? La última victoria en el historial frente a Vélez en el Clausura 2010, goles de Luguercio, Jacob y Bieler. Tobio, el gol de Vélez. Expulsado Ricky Álvarez ese partido. Claro, en la cancha de Racing. Exactamente. ¿No? Y bueno, y después, para un poco más para la historia, que seguramente le gusta a Ricardo, un triplete de Roque Abayay en el año 78. Sí, exactamente. ¿Te acordás vos de eso? Sí, sí. Yo no me acuerdo. Bueno. ¿Qué pasó? Contámelo. No te voy a contar. Lo cuento en otro programa. Si no, me quedo sin historia. Con toda la historia rica de la academia que tenemos. No, me acuerdo muchísimo es el en una un octogonal, sí, que nos ganan 3-0 en la cancha de ellos. Y en la revancha ganamos 5-1 en la Avellaneda. Sí, claro que sí. ¿Claro? ¿Con los goles de Sacanti? No, ese es otro. Ese partido ganamos 2-0 con 2 goles de Sacanti. Increíble. Increíble. ¿Qué fue en la cancha de Racing? En la cancha de Vélez fue. ¿La cancha de Racing? ¿No? En la cancha de Vélez. En la cancha de Vélez, tenés razón. Y más, y se pierde el tercero, que si llega a hacer ese gol es mejor que el de Maradona contra los ingleses. Y cerramos la cancha. Y cerramos la cancha. Cerramos en el Amalfitani, definitivamente. Sí, me acuerdo. Un partido terrible de Sacanti que parecía... Nelinho en su mejor momento, o si no, Cafú. Cafú, era Cafú. ¿No? Aparte de después le empezamos a decir Cafú. Claro. Y Cosme, Osvaldo, Julián, Sacante. Cafú, Sacante. Bueno, ¿listo? Bueno, y por último, el técnico que está por llegar en la actualidad a Racing empezó su carrera en Vélez Sarsfield. En Vélez Sarsfield, aparte, nos convirtió un gol. ¿No es el hijo del viejo Cholo Simeone? No, eso no tiene nada que ver. ¿Seguro? Yo te voy a contarlo, eso sí te lo voy a contar. Dale, la transmisión de Vélez, la vieja transmisión que relataba Edgardo Román Chilaver. Sí. ¿Sí? Bueno, le hacen ese partido termina 1-1. Un gol lo hace el Cholo Simeone. El gol de Vélez lo hace el Cholo Simeone. Le hacen una nota. Entonces, creo que tenía 16 años el Cholo. O 17. Por ahí. ¿Sí? Entonces le dicen, bueno, qué sé yo, te hacen toda la perorata, el pibe que debutaba en Vélez, qué sé yo, es el ungido de la cantera. Y me imagino que estás identificado con los colores. No, yo soy hincha de Racing, dijo el Cholo. Qué grande, qué grande. Y esa es la transmisión de Vélez, ¿eh? Y eso te gustó. Me encantó. ¿Pero después no te gustó cuando? Grito del gol contra Estudiantes. Ah, joder, ya pasó. No pasó, yo se lo voy a preguntar. ¿Qué grito? Sí, sí. Se lo vamos a preguntar. No, no va a hablar más. Lo va a decir, perdón, me equivoqué. Estaba enojado, me equivoqué y se acabó la historia. ¿No? ¿Te basta eso? ¿Te va a bastar eso? Por supuesto. Una vez que ya sea el técnico de Racing, ya está todo bien. Bueno. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Gracias, Junovich. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, vamos con lo que nos queda de información, Martín. En cuanto a lo que tiene que ver con la información y los nombres que siguen surgiendo, se habla de otro defensor, pero también colombiano. Brainer García. Es un central de Junior. Se dice que Racing estaría tras sus pasos, pero todo esto queda sujeto a lo que tiene que ver con el grupo inversor. Sí. Que el grupo inversor que estaba en la era Russo era el que iba a buscar a los jugadores a Colombia. Hay que ver si con esta supuesta ida, si pues están amenazando, se va a ir a buscar a este jugador o quizás el grupo inversor que en venga. En cuanto vean que a Teo lo van a poder vender en 20 millones de dólares, a Gio lo van a vender en 30. ¿Qué carajo? Se van a ir de Racing. Está muerto. Se van a querer quedar en Racing para toda la vida. Bueno, hoy tuve la oportunidad de estar hablando con el jugador y... ¿Con todo... Carbonero? Sí, sí, sí. Muy bien. El jugador todavía no tiene novedades. Lo que le ha dicho Efraín Pachón es que siga trabajando. Lo mismo que habló hasta hace dos semanas atrás acá en el programa. Sí, sí, sí. Sí. Lo único que. Nota que fue criticada por otros programas partidarios, esa. ¿La que hicimos nosotros? Sí. ¿Por qué? Ah, después te lo comento. Bueno. Por lo que estuve hablando, la única diferencia es que sí habló con Teo y estaba interiorizado en este cambio de técnico. Ya sabía el jugador. ¿Sí? Sí. ¿Dijo algo Teo al respecto? No, habló Teo con el jugador y le contó cómo era la situación del club. Ah, está bien. Así que estuvieron hablando. En cuanto a otro jugador en esa posición de defensor central, Jonathan Botinelli, el defensor de San Lorenzo, hubo un llamadito a la institución de Boedo, pero piden mucha plata, así que... Bajo Flores. Bueno... Ex Boedo. Ex Almagro también. No seamos mal. ¿Dónde están? No sé. Bajo Flores. ¿Sabes? Bajo Flores. Sí. Intransitable zona. ¿Eh? Intransitable la zona. Bueno. Dale. Bueno, en cuanto a Botinelli, pidieron mucha plata del lado de San Lorenzo, así que Racing solamente preguntó cuando le pidieron demasiado. No va a hacer uso. Y en cuanto a lo que tiene que ver con uno de los jugadores de Racing que puede llegar a jugar su último partido en este ciclo, hablamos de Franco Zuculini. El 26 tiene que volver a Alemania porque tiene que presentarse en su club en el Hoffenheim. Hay que ver si con la venida del Cholo Simeone... Es un cholito en potencia. Exactamente. Franco. No descartemos de que se pueda llegar a hacer por lo menos un intento más fuerte de que se hubiera hecho si Russo seguía al mando del equipo. Y otro de los jugadores que habían hablado y que Russo le había bajado el pulgar es José Luis Fernández. Ahora sin Russo, yo no me atrevería a decir que no volvería a estar en el nombre en carpeta. Y hay un jugador muy querido por la gente de Racing que hoy acaba de quedar libre de San Lorenzo de Almagro, que podría volver. ¿Quién es? Juan Manuel Torres. No, ya tiene todo arreglado con el Metalist de Ucrania, donde juega Cristaldo. Gran equipo, juega Cristaldo. Gran pase de Chaco Torres, después de que se esforzó tanto en su vida. Hoy ni siquiera y fue tan buena persona. No, impresentable lo de Chaco Torres. Ha triunfado, por suerte, para él. Y lo último para cerrar, en cuanto a los jugadores que están en Racing, Chaco Martínez tiene, si bien no formalmente, algunos sondeos de equipo de Europa, así que podría llegar a darse que el partido del domingo sea el último. No me dijiste nada de Jacob. Jacob, por ahora no hay nada. ¿Nada de Jacob? ¿Formal? ¿Se va a quedar Jacob en Racing otro año más? La idea es venderlo. ¿De Racing baluarte del equipo? La idea es venderlo. Ahora, formal, alguien que haya dicho ofrecemos tanto por Claudio Jacob, no hay. Él dice que tiene algo de Catania. O en realidad hacemos él no. Lo vende el Cholo. La gente alrededor de él dice que tiene algo de Catania. Por ahora, no hay ningún rumor. De los medios de Italia, nadie habla de Claudio Jacob. Bueno. La formación de Racing para el próximo domingo, por favor, la recordamos. De Olivera en el arco, Pichut, Martínez, Abeldaño y Cajáis. En la mitad de la cancha, Franco Zuculini, Claudio Jacob, Patricio Toranzo y Lucas Liche. En la delantera, Pablo Luguercio y Gabriel Auche. Señores, nos reencontramos con todos el próximo domingo, 7 de la tarde, la cita. Racing Vélez, última fecha de clausura, esperando una nueva victoria en el campeonato. Racing, a ver si nos despedimos con una victoria. Tenemos una gana de irme tranquilo después, hasta el próximo campeonato, pensando que Racing gana siempre. Que no gana siempre, pero bueno. Chao, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Servicio Telam para la radio. Repercusiones tras el giro en el caso Noble Herrera. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, evaluó como muy importante que Marcela y Felipe Noble Herrera accedan a una nueva extracción de sangre para comparar sus ADN con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Trabajamos para que se conozca la verdad. Uno de los pilares de la política de este gobierno ha sido precisamente la lucha por los derechos humanos. Creemos que el futuro se construye con verdad, con memoria y con justicia. Y siempre trabajamos para que finalmente se conozca la verdad. Todo aquello que atente contra la verdad contribuye a la impunidad. Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que el cambio en la actitud de los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín fue una sorpresa. Después de 10 años de tanta lucha judicial, de tantas trampas que nos han tendido en estos larguísimos años, este cambio repentino lo tomamos así como una cosa inesperada, pero bueno, positiva en todo caso. Podemos pensar muy bien y podemos pensar también mal, lo cual son derechos humanos, en este caso en particular, ¿no? El PBI aumentó casi un 10% en el primer trimestre. Así lo informó el INDEC y detalló que el incremento es en comparación con el mismo periodo de 2010. Además, el organismo detalló que la inversión interna bruta fija creció un 19,5% también en los primeros tres meses del año. Vóley, Liga Mundial. Argentina recibe a Portugal.